¿Me podrías regalar unas palabras? Simplemente el saber por qué estás el día de hoy aquí manifestando. Yo estoy aquí hoy por apoyar a todos los mexicanos que luchan por esta causa. Porque todos tenemos derecho a una vida digna. Todos tenemos derecho a salir de nuestro país por el peligro que tenemos allá, ya que nuestro país no nos da la protección que debemos. ¿Qué le dices a la gente que no está aquí el día de hoy? Que no tenga miedo y que salga a luchar por una vida digna. Que esté aquí con nosotros, porque entre más seamos, más podemos ganar la batalla.